el sistema monetario constituía la base del comercio romano, aunque no siempre fue así. En un principio, Roma, como toda antigua civilización, utilizaba el trueque para el comercio. La primera unidad de medida fue la unidad del ganado, llamada pecua o pecunia. Sin embargo, este sistema de trueque fue reemplazado durante el inicio de las relaciones comerciales, estabilización de la situación interna romana y el contacto con los griegos, aproximadamente en el siglo V a.C. Las unidades de los primeros sistemas monetarios romanos eran unos lingotes irregulares de bronce y cobre sin marca o inscripción, llamados aes duri. Su valor dependía de su peso, el cual variaba desde los 8 hasta los 300 gramos. Esta moneda se siguió produciendo durante un largo periodo, llegando a pesar en algunos casos hasta 1.600 gramos. En ocasiones, en las caras de estos lingotes se incluían inscripciones de animales u objetos. La moneda romana durante la mayor parte de la República Romana y la mitad occidental del Imperio Romano consistió en monedas como el áureo, el denario, el sestercio, el dupondio y el asio. El áureo era una moneda de oro equivalente a 25 denarios de plata. Fue emitido regularmente desde el siglo I a.C. hasta el IV d.C., cuando fue sustituido por el sólido bizantino. El denario fue una antigua moneda romana de plata acuñada aproximadamente en el 268 a.C. y el 360. Su valor inicial equivalía a 10 ases. De ahí su nombre y su símbolo, una X mayúscula. En el 2012 a.C., el denario pasó a convertirse en la base del nuevo sistema monetario, sustituyendo al as como moneda de referencia al pasar del patrón cobre al plata. El sestercio es, como hemos mencionado anteriormente, otra de las antiguas monedas romanas acuñada también en plata. Su valor equivalía a un cuarto de denario, a la centésima parte de un áureo y a 2 ases y medio. El dupondio, acuñado en bronce, tenía un valor, por su parte, de 2 ases o de medio sestercio. Por último, también de bronce y conocidas con el nombre de as, eran las monedas de menor valor y más primitivas de los romanos.